She's crazy like a fool. Buenas deseables, ya estamos aquí, ya hemos llegado, ya hemos vuelto. Welcome back again, somos... ¡Os quedan dos deseos! Deseables, qué ímpetu. Llegamos a vuestros tiernos oídos una semana más, dispuestos a cumplir nuestro cometido de haceros pasar una hora lo más breve posible. Ay, cuántas veces me habrán dicho eso mis parejas. Bueno, por tanto, y recortando el tiempo a mis eternos muy, paso a presentarme. Me llamo Mauri Palau. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Por supuesto, hoy estoy muy contento, os aviso. Y como es habitual para esta tarea titánica de entreteneros, no puedo estar solito. Por tanto, requiero de la presencia de un ser capaz de arrancar, bueno, una sonrisa al más pintado. Es posible, mi genio. ¡Descorchemos el champán! ¡Hola! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha traído? Para es que vamos, estamos celebrando que me he vuelto a perder viniendo a grabar el programa. Madre. Como tengo por costumbre, en el transporte público de la ciudad de Barcelona. Madre mía, y encima te llama, ¿no? Es que me parece, dice, estoy en 2 de mayo, Independencia, estoy muy lejos. Digo, bueno. Es que me sonaban como calles de Madrid. Digo, ¿a dónde cojones me he ido? Encima calles de Madrid, sí. Si la Independencia ya queda lejos en Cataluña. Es el DeLorean, ¿no? No. Pero Independencia de 2 de mayo es la guerra de la independencia contra los franceses, ¿no? Sí, no. Tú siempre haciendo recorridos históricos, por lo que... Madre que me parió, de verdad. En la misma puñetera ruta de autobús durante 2 años y es que lo mío no tiene nombre, me tenéis que hacer un monumento. No, y además es que como queremos mantener nuestra ubicación en secreto, está bien. Ya sabéis que está muy lejos de Independencia 2 de mayo nuestros estudios centrales. Si algún día nos queréis hacer acoso, no vayáis a Independencia 2 de mayo porque no estamos. Y además no sigáis a Reyes porque os vais a marear, lo más seguro. Es que es ponerle un detective privado, ¿sabes aquellos los detectives privados que ponen para seguir a alguien? Sí, siga a esa chica. Pero ¿para dónde vas? Si estaba como pollo sin cabeza. Les volveré locos y ya, ¡oh, qué profesional! Mira cómo nos despista. Para arriba, para abajo. Sí, además la gente decir, se cree famosa, juega al despiste. No es que juegue al despiste, es el despiste. Soy el despiste a dos patas. Bueno, aparte de eso, ¿cómo lo llevas, muchachas? Bien, estoy bien. Sí, te veo ahí de jurado, de cosas así. De jurado está siendo muy divertido, evidentemente. Imagínate que uno era en el Turó de la Peira, en un casal, me perdí que te cagas, di vueltas por aquellas montañas y aquellas calles escarpadas. Vamos. Pero el siguiente, que ya era en Las Basas, se llama. Sí, ya he ido a algún concierto. Queda adelante. Sí, es un centro chulo, cívico muy chulo, muy guay, con un gran escenario. Obeca. En Las Basas, qué mentiroso eres. Y ahí en Las Basas bien, ¿no? Ahí... Bien, no, porque claro, la parada de metro está delante de la puerta. O sea, si ya me pierdo ahí, es que ya es para darme con un martillo. Pero, vaya viajecitos. Madre mía, es que a ti hay que irte a buscar. Desde tus tiempos que te llevaban con limusín a los conciertos y eso, ahora que eres has bajado a la tierra para estar más cerca. Soy peatona, ser peatona es lo puto peor. Peatona ahora ya... Aparte, fíjate, la palabra que fea, peatona. Peatona. Hija de peatona. Eso le dio un bofetón, ¿verdad que sí? Hombre. Feo de cojones. Hombre, hija de peatona. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Falta respeto! ¡Hijo de peatón! ¡Madre de Dios! No, es lo puñetero peor, pero bueno, hasta que no tenga dinero para comprarme otra moto, que es lo que... Bueno, realmente... pero ahora fíjate, si se da por artilugios que te dan por ir con patinetes... Ay, no, los odio, los patinetes. Patinetes son... Aparte que me va a acabar matando uno, porque es que van a toda viruta... Algunos corren mogollón esos patinetes de mierda. Nosotros que soñábamos aquello en plan James Dean o grandes estrellas del rock, igual tendremos una muerte tan triste que es atropellados por un patinete. Qué triste, claro. Qué triste final. Yo desde luego soy víctima propiciatoria, porque además estoy todo el día, entre que estoy empanada y que voy mirando el móvil y que no sé qué, y los silenciosos que son ahora los vehículos, o sea, sí, el futuro se presenta de lo más interesante. O sea, sí, sentémonos a ver cómo muere la gente atropellada por... No, además, coches como lo están haciendo todo para los transeúntes, los peatones y aquello, están creando sitios para que nos podamos sentar a disfrutar del magnífico espectáculo del arrollamiento, de cómo se va extinguiendo el ser humano poco a poco. Destripaciones. Ay, Reyes, hasta aquí llega el momento de la alegría, porque ya sabes que esta temporada hemos cometido un fatal error. Yo te he hecho caso porque tú eras muy fan de esto de volver a fichar a un becario, pero bueno, yo creo que se nos ha venido arriba y encima es que yo alucino, para acaparar más tiempo se ha traído, no sé ya si es un hermano gemelo, en su otro yo de otro tiempo, no sé, la verdad que para mí que es bipolar, pero bueno, a ver hoy por dónde nos sale, porque... ¿Es posible repetir esa pesadilla una semana más? ¿Qué haces? Oye, estaba agarrando. Welcome to the people. ¿Cómo? Welcome to the... Yes, we easy. ¿No estamos hablando para todo el mundo? Sí, la sí, verdad. Pero le estás diciendo, no le estás diciendo a la gente que son bienvenidos, sino que bienvenida sea la gente. Es al, bueno, bienvenida. Porque los ingleses hablan así mal, ponen las cosas al principio y después lo otro. Y encima, ¿qué culpa tengo yo? Las cosas al principio y de hablar en otro. Inglés. ¿Qué culpa tengo yo? Y encima yo que había pagado al genio para que te ahogara dentro de la lámpara. Casi. Yo pensaba esas gargaras, ¿qué ha pasado? Con esta tónica que me has dado, casi. Yo, sí, tónica. Esta tónica negra. A ver, vamos a ver. ¿Hoy vienes solo? Sí, hoy viene Lorenzo Bizarro. Lorenzo Bizarro. A ver, para los fans de los... Bueno, ¿quieres dar tú la explicación? O, bueno, Bizarro es el hermano... O el doble. El doble de Kal-El. El doble de Kal-El. Bueno, el doble de Superman, pero en una versión bizarra que todo lo hace al revés. Incluso habla al revés. ¿Qué dices? Sí, hombre, en inglés acabas de hablar al revés. Ah, por eso. Porque eres bizarro. Claro. Bueno, hoy vienes tranquilo, vienes nervioso, estás relajado. No, hoy estoy muy a gustito. ¿Sí? ¿Alguna novedad? ¿No has cogido autopista? No, he llegado bastante bien con el DeLorean, ya que esta mujer no la ha cogido. Ah, ¿lo llevas tú? Hoy lo he llevado yo. Me das miedo la que estás liando. Además he ido con mi equipo por ahí para hacer mi sesión. ¿Mi sesión? Sí, tu sección. ¿Mi sesión? ¿Tú qué tienes en la cabeza? No sé si estabas hablando en catalán. Llevo una diadema en mi cabeza. No, es caribeño el acento. Sección, amor. Sección, vale, amor. Con mucho cariño. Acordaros que soy bizarro. Vale. Nos acordaremos que eres bizarro. Señor bizarro. Bueno, algo. Y las autopistas no las has pagado porque donde ahora estás, ahora... Bueno, no, al contrario. Tú estás contento de pagar autopistas, ¿no? Claro, a mí me gusta pagar autopistas. No entiendo por qué las han quitado. Tienes que ir con los pobres. Madre mía. Para una ventaja que tenemos y eso, pues nada, muchachos. Yo le oigo muy lejos a... Sí, porque... a Lorenzo Bizarro. Tiene que hacer. Sí. Apárcame el coche un poco. ¿Quieres más? Que me acerque más a ti. Acerca el de Lore un poco más. No. Estoy bizarro hoy, vigila. Si supierais que esas risas es porque le ha dicho que se pusiera más cerquita de ella y ya el otro sabe. Te has puesto rojo y todo, sí, tío. ¿Qué ha pasado? Me ha recordado de la canción de Bailar Pegados. ¿Es bailar? Y me he subido para arriba. Vale. Me he subido para arriba. Sí, porque subirte para abajo sería complicado, ¿no? No sé. Estas redundancias siempre me han hecho gracia. Ay, pues bueno. Ay, becario, te hemos echado de menos, la verdad. Sí. Thank you. Gracias, quería decirte. Muy bien. Of nazi. No, que no soy nazi. No, es verdad, cuidado, ¿eh? Otra semana más desfaciendo en tuertos y patrañas, desvelando las mentiras que hay tras esas leyendas urbanas que tantas veces hemos oído. Pues aquí estamos, estos cazafantasmas del hacendado dispuestos a proseguir nuestra aventura. Pues, ¿estáis dispuestos a ello? A ello sí, estamos. Sí, sí, preparadísimas. Pues vamos a perder la loción del tiempo. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, out of hip shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that saucy roach. You know he's gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, at a backup chicken heel grill. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know it's gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know it's gone, at a chicken king grill. Las discusiones que tenemos off the record mientras vosotros oís la siguiente canción con Lorenzo Bizarro. Sí, es que es increíble. Porque igual retomamos otros temas, estamos hablando, claro. Nosotros que somos muy cultos, cuando le hemos dicho lo de la generación del 27, él pensaba en grandes escritores y por eso decía, ¿cómo podía ser que Kurt Cobain... Que había nacido en el año 27. O que eran 27 músicos que habían muerto. No puede ser, no puede ser. Pues bueno, ahora ya vamos a alguien que no murió con 27 años y alguien que te gusta, Lorenzo. Pero también era joven, ¿eh? Elvis. Sí. Elvis sí, Presley. Era joven cuando murió. Sí. Hombre. A mí me parecía que era muy viejo porque era pequeña. Pero ahora no nos parece. Pero ahora no nos parece. No, además te juro, lo recuerdo como si fuera hoy, sí, que yo llegué del cole y estaba mi madre llorando. Mi madre era muy fan. Y le digo, ¿qué pasa? Y dice, pues que se ha muerto Elvis Presley, tan joven. Y yo le digo, pues ¿cuántos años tenía? Y dice, mi madre, 42. ¿Qué dice? Mi madre está loca. Yo había pensado para mí misma. Ah, 42. 42 es una edad perfecta para morirse. Dice, ya le tocaba. Y en plena y desagradable. Quejales, claro, yo debía tener 7, 8 años. Sí. Y digo, ¿pero qué dice? Mi madre está loca. 42 años, claro, es una edad perfecta para morirse. Y tu madre debía ser joven, más joven que Elvis, claro, que Elvis todavía. Y dice, pues ya le debía tocar. Y me dijo, claro, con 42. Luego con el tiempo me di cuenta de la barbaridad, de que realmente 42 años no es nada. Es verdad, nos queda poquito, ¿eh? Para eso. Sí, yo sí, ¿sabes? Cogiendo el DeLorean para atrás, quieres decir. Sí, ya podemos empezar a temblar, ¿eh? A ver si formamos parte de la generación del 42, ¿eh? Bueno, muchos, igual una de ellos es la madre de Reyes, de las que mandamos un saludo, pues no han superado esta muerte de la estrella más grande, una de las estrellas más grandes de la historia de la música. El otro día planteamos, iba a decir ahora icono, porque siempre nos leyenda, iba, diría. Claro, leyenda. Está equiparable a Marilyn, Elvis, vamos a sitios que ves la imagen Elvis, sí, Marilyn. Sí, que sigue vendiendo. Son de estos grupos. ¿Cuál es la leyenda tanto urbana de Elvis que nos vas a contar? Pues que no es tan muerto, para darle una alegría a tu madre, hombre. Pues el rey nos abandonó un 16 de agosto de 1977, pues eso, con 42 añitos, en su cuarto de baño sobre un charco de vómito, ya alejado de esa imagen de estrella que había tenido y enganchado, pues bueno, a una interminable lista de medicamentos, como estamos muchos ahora. ¿Qué pastilla me toca ahora? ¿La de la tensión? ¿La del esto? Bueno. Recordadme lo del antibiótico, por favor. Sí, es verdad, sí, ahora dentro de un ratito. Que estamos, ¿ves? Estamos más cerca de Elvis, tendríamos que estar contentos. Yo cuando voy al médico y me receta una nueva, vale, genial, ya estoy más cerca de ser una estrella. Sí, sí, lo celebras, ¿no? Sí, anda, sí, anda. Dame una más, como Elvis. No, yo quiero ir con Tacataca como Compay Segundo, que se murió con 100 años, fíjate. Bueno, Compay. Y ya desde el principio, pues bueno, comenzó a circular la historia de que su fallecimiento había sido un montaje. Ya que hay gente que acudió al funeral que decía que había algo extraño en el ataúd y en el cuerpo. Las cejas estaban de una forma extraña, las manos estaban muy lisas, que parecían como artificiales, y que el ataúd estaba muy frío. Digo, yo cuando leo eso digo, pero a ver... ¿Pero eso cómo lo puede saber la gente? ¿Que claro, lo tocaron? Tocarito, que tocaba las cosas. Que el ataúd estaba frío. A ver, los miles de fans de Elvis no pudieron tocar el ataúd. Lo tocarían pero los... Pero no pasa aquí como con las flores de la que ibas paseando y tocaba el ataúd. Bueno, a ver, cuando tú ves un... Hay una no, te dejan acercarte, pero tocarlo no. Hay una tarea de maquillaje que no me extraña en esa época. Oye, que te parezca que una persona, uy, no se parece, la verdad es que no es un tema de coña, pero entraríamos en, aunque a mí me gusta el humor negro, pero entraríamos en un tema desagradable a veces de cómo maquillan o pueden hacer eso en los cadáveres. Esta extrañeza, pues igual es que la gente había ido a pocos funerales, pero bueno, solo trascendió una foto que hizo un primo suyo. Tú cuidado con los primos, Lorenzo. Que tú tienes mucha confianza. Tengo predilección. Tienes predilección con los primos. Más con las primas, pero sí. Y luego con las primas de riesgo. Que se embolsó $18,000 por una foto de aquellas típicas de robado de al cadáver. Sí, porque en aquella época no llevaban un móvil. Pedazo de cámara tenías que llevar. Sí, ¿no? Para llevarla disimulada. ¿Sabes disimuladamente? Sí, fuera que. Y saliera el fósforo aquel, ¿no? Lo que llevaban. Pues el certificado de defunción, cuyo original también extrañamente desapareció, parecía también extraño porque antes de morir pesaba 113 kilos. ¿Elvis? Sí, y en el certificado ponía 77. Porque la habían vaciado para momificarle. Y, a ver, pero entonces tú lo te pesas. Te quitan las vísceras y todo eso, pero, ¿no? Pero luego no lo pesarán, ¿no? Pero igual estaba borracho el que le estaba momificando y lo pesó recién muerto. Sí. Y luego cuando le va a decir, oye, que no le hemos pesado. Espérate, sí, dice, pues, qué presumido, ¿no? No, encima que lo maquillamos, le vamos a hacer aquello un no, pero en teoría para momificar no se llama. ¿Cómo se llama esto que les hacen a los cadáveres? Embalsamar. Les tienen que quitar las vísceras o por dentro los dejan vacíos. Sí. Llenos de paja, sí. Madre mía. Llenos de paja. O esos. No, espérate, esos son los animales. ¡Lo podéis sacar, tío! ¡Ay, se me ha la pinta! ¡Qué paso! Y lo disecaron. Digo, espérate, que. Por eso estaba tan raro, porque lo disecaron. Claro, porque en vez de un enterrador fue un taxidermista el que atendió a Elvis. Ah, mira, lo acabas de descubrir tú. Por fin hemos descubierto. Bien. Y suerte que no has dicho lo del taxidermista y tú has dicho. No, fue uno de Uber, no un taxi de Uber. Porque entonces ya entramos ya en un bucle de incoherencias que vamos. Yo ya no sé por dónde son. Y siguiendo con las incoherencias, recomendemos a todo el mundo que busquen en internet el capítulo de Muchachada Nui, donde Elvis Presley y no me acuerdo quién otro, Jim Morrison supongo, que son ellos mismos, que con aquellas caracterizaciones que te mueres de risa, sí, que no están muertos, es verdad, viven en unos adosados de mierda, una especie de bungalows adosados en Matalasca, en Moratalaz o no sé dónde, a las afueras de Madrid, y están intentando convencer a Robert Smith de los de Cure, que se haga el muerto él también, sí, claro, y que se venga a vivir con ellos. Y les persigue Michael Bolton, que quiere que metas en el club, pero ellos no le quieren Michael coger. Bolton, ahí voy. No os perdáis este sketch, es de lo más descacharrante. O sea, yo lo habré visto 150 veces y me vuelvo a mear de risa. Pues lo compartiremos, tenemos que acordar y sí. Lo compartiremos. Además, Michael Bolton, por favor. No, y además dice, oye, pero ¿y a ese no le queréis invitar? Dice Robert, me dice, no, nunca, ya que es el pesado de Michael Bolton. Al de un rato, y ese es el Raúl Cimas con una peluca de mierda. Sí. Al de un rato vuelve a aparecer otra vez y dice, Michael Bolton, dice, no, este es Kenny G. Sí. No es que iba a decir Kenny G. Digo, es glorioso este sketch de los Muchachada Nui. Bueno, después, vale. Te has salvado, pero eso no hará olvidar a la gente que has dicho que rellenan a los muertos de paja, porque me parece que hay un batiburrillo ahí en Bilbao, no sé. Por eso parecía tan gordo al final. Sí, claro. Bueno, y para rematar, continuamos con el misterio. En la tumba de Graceland, su nombre aparece como Elvis Aaron. Parece mi presentación muy... Pues Elvis Aaron Presley. Cuando en su partida de nacimiento consta como Aaron. O sea, Aaron. Pero bueno. Y que tenga dos as quiere decir que no está muerto. Sospechoso. Sí. Bueno, sospechoso. Bueno. Ahí hay mucho chancho. Es una además. Sí, tú métele una. Sí, No. Está, eso está mira, cogido por petenera. Mira, 77 kilos. Le metes una más al toda esa paja. No, yo no entiendo. Y además estaba muy unido a su madre Gladys, que falleció mientras él estaba en la mili en el año 1958 y lo enterraron entre su madre y su abuela. Bueno, entre su padre y su abuela. Sí, la cuestión es que no la pusieron al lado de su madre, me parece. Si no os parece suficiente, ese mismo día un tal John Burroughs pagó en efectivo un billete de avión de Memphis a Buenos Aires. John Burroughs era el nombre falso que utilizaba Elvis para registrarse en los hoteles. ¿Qué? ¿Cómo sabes que era? Uy, sin palabras. No me lo creo. Cuando se hacía pasar por agente del FBI. Pero primero, ¿cómo sabes tú que utilizaba John Burroughs? Hombre, como el Ramón, que utilizaba el Paul McCartney. Sí, pero a ver, eso lo hacen todos los famosos, para que no se sepa que están en los hoteles. Sí. Pero el imbécil que se inventó eso... ¿Cómo demuestra que John Burroughs era el nombre que utilizaba Elvis? Y en caso de usarlo... Pero ¿cómo demuestras tú que no? Ah, claro. ¿Cómo demuestras claro. tú que no? No, perdona, es al revés. Cuando tú defiendes una teoría, la tienes que probar. No. Yo tengo que probar. Estás defendiendo la teoría de que el imbécil es... defiende tu teoría. No, porque es que te estás basando en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Son leyendas. Ya, pero hay leyendas que tienen un poco de enjundia. O sea, que la gente diga, no está muerto, se quiso retirar y no sé qué, no sé cuánto tal. Vale, tiene un pase. Pero que sea porque le han añadido una A más, porque es el del registro que, era perdona, yo creo que le he visto en Marbella con... Sí, que tendrá Marbella. Bueno, ¿quieres más? Pues bueno, sí. Un día después de su muerte, una exnovia suya recibió una rosa de un tal Lancelot, apodo que solo conocían ellos dos. ¿A esto qué me dices? Nada, bueno, que Richard, no me lo creo, que no me creo nada. ¿Qué? ¿Tampoco te lo crees? No me creo nada de esto. Pero es que tú ya vas de no creerte nada de lo que te digo, básicamente. No, vas no, en de contra. Elvis no me lo creo, no. Bueno, ¿quieres más? Sí. Iba a salir de gira, pero no ensayó ni preparó un solo tema. ¿Qué? Pues si tocaba los mismos desde hacía 40 años, se los sabía de memoria. Que salías en la banda, no tenía por qué. Tocarían playback. Bueno, a ver, mira, aquí como... A ver, y luego no te crees a la gente que dice que lo ha visto en una gasolinera, haciendo autostop, en un supermercado... ¿En Marbella pizza, con Gil y Gil? Mira... Yo le vi en Marbella. Pero que planeando el viaje, porque Gil y Gil tampoco está muerto. Exacto, está con él. Porque está, Gil y está Gil... Con Elvis, sí, claro. ¿Verdad? ¿Gil y Gil te crees que ha muerto también? No, ese no ha muerto. Hombre, es que de verdad... Bueno, que vamos a resucitar a todos los gordos del mundo, qué hostia. ¿Has llamado gordo a Elvis? No tiene respeto. En la época de su muerte, digamos que figurín. Pero era por la paja esa que has dicho. Ah, que claro, eso, claro, si le meten paja, no hombre, puede si ser. Si pesaba 113 kilos, claro. Peso pluma no pero, era. Pero 77 ya está ahí. 77 acercaba. Para un tío de 1,80 claro, y pico media es muy delgado. Peso es ideal, oye, pero ya claro. Quisiera yo, ya. Claro, y yo. Igual foto lo que vomito para morirse. Por eso, pues bueno, han circulado muchas fotos, hasta de anciano. Uh-huh. ¿Qué? ¿También eso lo niega? Pues claro. Vaya, hasta ahí, mira, y esto sí que no lo puede negar. Hay quien dice que aparece como figurante barbudo en la película Solo en Casa. O sea, hasta hay una película en la que aparece por ahí detrás, verás a un tío barbudo que era Elvis. O sea, se permite el lujo de pasearse por detrás sí. Y... estoy mira, aquí. De todos los frikis del mundo, los frikis de que Elvis está vivo son los más frikis de todos. Bueno, también se decía que Stan Lee se pasea por todas las películas que ha hecho. Pero es que eso es verdad. Ah, eso sí es verdad, ¿no? Claro, porque... No te jodes, tú quieres creer lo que quieres, ¿no? Claro. Anda, hombre, por favor. Y sabemos que Stan Lee está muerto. Está muerto. Y aparece en todas las pelis. ¿Cuánto murió? Pero ya no ha vuelto a salir desde que se murió. Perdona, sí, salió la última. Y Alfred Hitchcock también. Y de joven. Y Alfred Hitchcock también está muerto y aparece en todas sus pelis. Exacto. Eje, ¿le vas a tomar el pelo ahora al muchacho? Claro, no rebusco oye, la vamos rebusca. A ver, ¿en qué puto planeta estamos? O sea, esto ya empieza a ser un surrealismo. Bizarro. Yo soy de otro universo, amor. Ya, pero nos has llevado tu universo porque estamos haciendo un programa surrealista. Yo aquí te llevo de cabo a rabo. Surrealismo. A ver, sigue diciendo tonterías, Mauro. Bueno, a ver, fingió su muerte Elvis, yo lanzo preguntas. ¿La ayudó la DEA, de la que era miembro y a la que tal vez había ayudado a desmantelar un grupo mafioso? 2 horas tras su muerte, un helicóptero de la DEA salía misteriosamente de Graceland. Los hay que opinan que está disfrutando de una existencia anónima en algún rincón del mundo y piensan que sustituyeron su cadáver por el de su hermano gemelo, Jesse Garon Presley, supuestamente fallecido al nacer, mientras que otros sostienen que fue abducido por los extraterrestres. ¡Qué pena! Ahí ya no llegamos. Había una teoría mucho mejor que invalidaba lo del gemelo, porque la madre vendió al gemelo para sacar de la madre de la cárcel al padre. Esta la contaba mi amigo Fito en directo cuando tocaba canciones de Elvis. Todo el mundo sabe que Elvis Presley tenía un hermano gemelo que decían que murió al nacer, pero no. ¿Sigaron Presley? No, lo vendió su madre para sacar de la al padre de la cárcel. Yo tiro por lo de la DEA. Lo de la DEA ya te gusta. Lo de la DEA me mola. Y seguro que es verdad, pero no se lo cree. No, no es verdad. No, además, es que flipa ya, porque es que... ¿Qué edad tendría Elvis? Esto... Más o menos. Hombre, pues en el 77 ahora tenía 40, o sea, 87, mira, 97, 2007, mira, 2017. Sería 2027. ¿Podría estar vivo? 44 años más que 42, 86. Podría estar vivo, claro, perfectamente. Es que está, mi abuela tiene 92. Y podría estar con ¿podría tu ser el novio de mi abuela? ¿Es el novio de tu abuela? ¡No me digas, tía! ¿Cómo se llama novio de tu abuela? Preslito. ni lo ha disimulado. Es que no me ha salido. No me ha salido. ¿No te has podido currar algo? No. Es que ha sido muy rápido. Avísame con tiempo en los escritos. Avísame tú que vas a decir que era el novio de tu abuela, Elvis, y preparamos algo entre los dos. Si se llama Preslito, pues Preslito. Eso es en la intimidad, ¿no? Cuando te lo presentas. Llamamos P. Ay, Dios mío. P. Llamamos P. Menos mal que Elvis está muerto, sí, porque sí, si sí. Oye este programa, sí, sí, viene y nos mata. Este programa no se lo pongas a tu abuela, ¿vale? Ni a tu madre. Ni a tu madre, que también lo aprecia. Ay, no, mamá. A Machu no escuches esto, exacto, por favor. Venga, podría haber hablado de Walt Disney congelado, pero esto ya era otro tema. Pues Elvis, tristemente, ha abandonado el edificio. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could. Me. y habíamos comentado de Fleetwood Mac y Stevie Nicks. Y su consumo, la diosa Stevie Nicks, soy muy fan. Y su consumo rectal de cocaína. ¿Qué me dirás que tú lo has probado? No, no, es que esto sorprende ya de por sí. Claro, dice la leyenda que Nicks llegó a tener tal nivel de tolerancia a la cocaína que para tener algún tipo de efecto debía consumirla por el recto. Alucinando. ¿Y cómo absorbes? Espérate, que aquí viene el proceso. ¿Cómo no lo vas a hacer recto? ¿Qué vas a hacer ese? A ver. ¿A qué te refieres? Recto. ¿Cómo se hacían las rayas en los 80? Las rayas no eran rayas, eran... Eran curvas. Eran curvas, era como la chica de la curva. Y por eso, de ahí viene la leyenda. La leyenda. Muy, muy bien observado, porque es la raya de la curva. La leyenda esta. Bueno, lo que sí que es cierto es que tuvo que ingresar en una clínica de desintoxicación, ya que, como ella denomina, del periodo que iba de 1975 a 1986 eran los años de la cocaína. Pues tal adicción le había provocado un agujero, pero de unas dimensiones tan considerables en el tabique nasal que, vamos, era increíble. Se ve que por ahí le cabía un dedo, no sé, una cosa impresionante. Entonces, para no tener el mono y mantener su adicción, pensó en otro orificio. ¿En qué orificio pensas? El ano. Pero claro, así no lo podía hacer ella sola. A ver, intentemos. Bueno, no intentéis. Ah, ya me estaba bajando los pantalones. Sí, no, a ver. Oye, esto se está poniendo. Ahí sí, de... ayudar, soy el becario. De dos rombos, ¿eh? Sí, no, ahora a ver, esta chicos, sección dos rombos. Sí, estos os quedan dos deseos amarillo, como es el sálvame ese que hacen diferencia. Bueno, menores de edad, iros a la cama, sí. Por favor. Pues nada, así como no lo podía hacer ella sola, pues se comenta que tenía un ayudante que aspiraba la cocaína con una pajita. Y posteriormente la soplaba en el mencionado orificio. Como los sopladores de vidrio. Sí, exacto. Pues tenía a Stevie Nicks ahí que le iba a... ¿Y cuánto le pagaban a este hombre por eso? No lo sé, porque vaya curro de mierda, ¿no? Podríamos decir. ¿Quieres ser mi ayudante? Nunca mejor dicho. Bueno, oye, no, he conseguido trabajo de Roadie con Fleetwood Mac, estoy ahí ayudando a Stevie Nicks, y queda de no, voy con una pajita soplando. Soy... En el ojete, bueno. A ver. Es totalmente posible hacer esto. A ver, seguro yo pienso que es muy incómodo. Y no creo que solo por el proceso. A ver, yo creo que también el resultado. A ver, no sé, yo ves a la gente que creo que le pica la nariz. Me imagino que la gente se debe pensar, oye, Stevie Nicks sufre de hemorroides porque la muchacha la empieza a ver incómoda en el escenario. Cualquier caso, como se sufre en silencio, sí, nunca lo sabremos. Claro, y ella cantando tampoco era que hay de excesivos gritillos, ¿no? No apretaba con fuerza. No. A ver, ella lo ha negado públicamente, ¿eh? No el consumir drogas, por supuesto, ¿eh? Porque eso sí que no es una leyenda, sino consumirlas por el recto. A ver, ella reconoce que a pesar del orificio en el tabique, siguió aún así consumiendo por la nariz y no se arregló el desperfecto, ya que no quería ver su voz modificada. Tal vez adquirió también esa voz que tiene así tan peculiar. Y tal como hemos comentado, pues se apuntó a esa clínica de desintoxicación Betty Ford, donde le recetaron un tranquilizante, Clonopin. Cuidadito. Ay, como el hijo de Keith Richards. Sí, exacto, el diablo, dom. Pero que debería haberse tomado durante 2 semanas y lo acabó consumiendo durante 9 años. Se volvió adicto. O sea, te recetan una cosa para sacarte de una adicción y te vuelves adicto a eso. Es un... Bueno, lo que le provocó depresión, sobrepeso y tuvo que volver a desintoxicarse, lo que significó perder, pues eso, más de una década en adicciones. Como ella comentó, pasé de tener 30 y tantos a 50 y tantos. Bueno, es lo que tiene ponerse hasta el culo. Nunca mejor dicho. ¿Cómo podríamos decir? ¿Esto lo creéis? ¿No lo creéis? Yo creo que no, que es un poco. Yo bestia, sí, ¿no? Porque sí que lo del alcohol. ¿Te acuerdas que hace unos años la gente joven alcohol se metía el alcohol por el culo? Que subía. ¿Qué mal dices? Eso sí que es verdad y no es una mentira. ¿Sabes? ¿En serio? Está en el diario. Se metían vodka y tequila. Es verdad, sí. Eso es un hecho y mirarlo en internet. Mirarlo en internet. Que es muy no, esto no es coña. Y se metían un chupito de tequila, un chupito de vodka por el culo, porque las glándulas del culo absorben mucho más el alcohol. ¿Qué hago yo? Yo estoy flipando. O sea, me lo creo, leyenda, le parto la cara. No, pues es buscarlo. La leyenda urbana el equipo no de está fuera tuya de coña. Porque la gente se metía chupitos por el culo y te sube mucho más. Así que estáis... ¿Cómo lo sabes tú que sube mucho más? Lo has hecho. Yo no puedo hablar de lo estas has cosas hecho. Vale. El próximo día que vaya de fiesta contigo y hagas un calvo ante la camarera, diga, venga, un chupito de despedida. Por favor, apuntarás, Mauri, grábame vídeo. Lo grabo. ¿Te apuntarás? Vamos todos los... Sí, me apunto, no, toda una peña, todo de culo. Venga, una última ronda. O cuando vamos a un chino que siempre te pone chupito de cortesía, todo. Sí. Con el... Y los chinos saben mucho, no, son milenarios. Y tenéis una de tequila, ¿qué haces luego con la sal y el limón, eh? Damos dos botes en la silla y pum. No lo sé. Bueno, yo quiero verlo esto. No, está real. Sí, vamos a hacer un sketch en YouTube que va a durar 0 coma. Bueno, pues nada, si Lorenzo Bizarro dice que esto es real, tendremos que creerle. Tendremos que creerle. Su amplio equipo de investigación, compuesto por él y su primo, el que le atiende. Yo creo que habría que llamar a tu primo y comentarle lo de la Stevie Nicks, a ver qué opina. Mi primo creo que no, porque es muy recatado para las cosas del culo. Ah, vale. Del culo, sí. La droga le da igual. La droga le da igual, pero cosas de culo. Cosas de culo. No, dale, mola. Eso, ahí ya. Es dale, una línea roja. Sí, que no. Sí. Una raya roja que no hay que traspasar. Bueno, pasemos a otro tema. I'm here with Reyes and Maui. All I've got to say to you is os quedan dos deseos. Qué maravillosa voz, además una voz así tan profunda que ya sabéis que sirve de preámbulo a una sección que se ha instaurado hasta hace poquito, pero no querríamos dejar pasar este misterio que envuelve a esta voz. Esta voz, ¿sabéis a quién pertenece? Pues a una persona que nos ha enviado, aparte de este corte, un saludo muy especial que luego os miraremos de traducir, pero adelante con el saludo y una cancioncilla que tendréis que identificar, no solo esa voz, sino otra que vais a escuchar de un personaje que queréis, pero mucho. Adelante con ello. Oh, Barcelona. This is Len from Maroon Town, here with my friend Reyes. Yes, so, you know, you only got two more wishes, and os quedan dos deseos. Two more wishes. Hey, DJ, toca la cumbia, fantástica. This is the sounds of cumbia, all the way from South America to soothe your soul. Ciao, bello. Yeah, just the other day, I said it came my way. The cumbia from Mendoza way, a little bit of ska and it sounds so sweet. Now don't you know I want you all to move your feet, and Father Cool, I want you all to move. I want you all to shake your hands in the air, and wiggle back like you just don't care. The cumbia is a brand new sound, I want you all to sing, getting down to the sound of the cumbia groove. I wanna see you all move. Ritmillo, más salsero, esto te ha gustado hasta a ti, ¿eh? Me ha puesto. Te ha puesto, ¿eh? Te ha puesto ahí, ¿eh? Ese salseo, medio reggae. Pintura. ¿Ah? Esta canción en los directos, la peña se vuelve loca. Bueno, pero vamos a desvelar. Reyes, aquí hay muchos misterios que desvelar. Sí. ¿De quién es este portento? De uno de esos dos portentos de voces. Hablemos de quién. Que la masculina, que es la portento. Es Len Malbrown, que es el cantante rapero de la banda Maroon Town inglesa. Maroon Town. Histórica de toda la vida. Con Maroon 5, ¿eh? Maroon Town. Maroon, ¿qué quiere decir? Maroon es marrón, realmente es. Ah. Los esclavos negros de Jamaica se rebelaron contra los propietarios, contra sus amos, y se refugiaron en unas montañas y crearon una ciudad de esclavos libres y tal y cual. Y entonces, como era Jamaica había sido española, pero luego llegaron los ingleses, les llamaban los marrones. Maroon es marrón, mal pronunciado por los ingleses. Uh-huh. La ciudad se llama Maroon Town. Igual identificaron mejor el color, depende de donde sea. De los esclavos autoliberados, no libertos. Se rebelaron autodeclararon libres. Con este nombre se montó esta banda histórica londinense que lleva ya más de 30 años de trayectoria y que aquí en España en general y en Barcelona en particular han tenido mucho éxito. Yo les saqué dos discos en los 90. Culpa, ¿no? No, pero previamente ya eran muy famosos. O sea, yo ya fiché, hice un gran fichaje. Y sale la voz de Thriller. Pero ellos, que en los sonidos jamaicanos son los puñeteros amos porque lo bordan, intentaron, porque hacen mucha fusión de sonidos, intentaron meterse en el terreno latino y aquí patinaba un poco, con lo cual las canciones estas latinas, La Cumbia Infernal, otra que se llama La Reina y tal, las reproduje yo en Londres. Ajá. Me fui a Londres y las reprodujimos. Y la caribeña esa que sale ahí al principio soy yo. Sí, esa voz sexy. Que puedo hablar suave y sin tacos, que lo sepáis. que lo sepáis. ¿Y hay vídeo? No hay vídeo de esta canción, hay de otra, pero de esta no. Nada, queremos una actuación, queremos que vuelvan. No, me preguntan, vendrán probablemente, sí, en primavera del 22 vendrán y nos vamos todos a verles. Sí, ¿y tú te pondrás los ropajes acordes para esta canción? Es una juerga, no creo que me los ponga. Pero y una entrevista, aunque no sea OBK. No, entrevista les haremos y igual salgo a cantar, o igual no, ya lo veremos, pero... Bueno. Te van a encantar en directo y a ti también. Son espectaculares en directo. Vale, os lo recomendamos. Llevan el sello deseable y encima, pues amiguetes, que ya lo tenemos ahí. Y la otra voz, o sea, ahora nos ha hablado con su voz de Len. Sí, la otra es porque es un famoso actor de doblaje en Inglaterra. Uh-huh. En concreto, esa es una voz para un videojuego muy de moda. Sí. Collision o Illusion, no sé cómo se llama. Porque como no soy nada gamer, pues no he memorizado el. Yo estoy jugando al Five. Pues yo al Quintillo. Al Quintillo y a la Brisca y a todas estas cosas, pero eso es lo más gamer que soy yo. Pues muchas gracias, Len, por tu saludo. Muchas gracias. Te apreciamos y... Thank you. Muy bien, porque sabes que te ha servido de intro, que es lo que le ha dado el sello de calidad a tu sección. A una sección que vamos a dar paso, se sigue llamando Confía pero comprueba. Claro, sí. Es muy buen nombre, a mí me gusta mucho. Sí, Ascla, muy bien. Ascla. Pues nada, vamos con esa musiquilla que te pone, en órbita, ¿vale? Venga. ¿Estás preparado? ¿Tienes todos los papeles? Tengo las gafas puestas. Vale, es verdad. Hoy ha venido con gafas. Dios, a los aumentos. Bueno, estamos en mi sección Confía, pero comprueba. Bueno, a ver. La intro esa que ha sido como de musiquilla de informativo, ¿no? Claro, esa es la que me gusta a mí. Bueno, y la que me has puesto, claro. Vale. A ver, yo tengo con mi equipo de investigación, tenemos varios... ¿Quiénes sois el equipo de investigación? Pues yo y un amigo al que llamo por teléfono. Aquellos que están en Ámsterdam. Que me da ideas. El equipo de investigación. A ver, tú has hablado de algunos grupos que a mí me han gustado. Sí, a ver. Entonces me gustaría saber que todo el mundo sabe que el grupo de Nirvana siempre protestaba por el sonido metal. Por eso ahora tiene el corazón de hierro y uno también la cabeza. La madre que te trajo. A ver, ¿esto entra dentro de leyenda o es comentario en plan Carrascal? No, se ha inventado todo. No, es del equipo de investigación. Esto está todo comprobado, vamos. No hay... ¿Que protestaba? No hay paréntesis. ¿Que protestaba por el sonido metal? Protestaba mucho por el sonido metal. Por eso. A ver, primero eso es mentira, pero segundo... Pero tendrías que ponerle voz de Gloria Serra, tu gran imitadora aquí como equipo de investigación. Esto nos lo dijo el propio Kurt Cobain. Lo que pasa es que lo dijo a ti en persona. No lo pudimos grabar. Ah, vale. Entonces no hay datos. Nada, entonces me callo. queda ahí. ¿Podéis creerlo o no? Ay, pero no es confía, pero comprueba. Sí, yo lo comprobé. Vale, yo confío, pero ¿cómo lo puedo comprobar? Que la gracia de esta sección es confía, pero comprueba. Vale, yo el primer paso lo doy, confía. Pero tú me dices, pero comprueba. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Comprueba que no es verdad. Vale. Tú comprueba que no es verdad y entonces... Vale, vale, de acuerdo. Me retractaré. Vale. A ver. Me encantan las leyendas urbanas. De... Y luego, no sé si sabéis que al igual que yo, Elvis era rubio de nacimiento. Eso es verdad. Sí. Y se teñía el pelo. Pero ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Ahí lo dejamos, porque luego haré una llamada... En el próximo programa, vaya hombre, a uno de mis primos. ¿Me vas a dejar ahí con la... En el próximo programa haré una llamada a esos de mis 100 primos. Madre mía, ¿cómo se asegura que le den la sección la semana que viene? O sea, para que no. Es astuto, ¿eh? O sea, porque me ¿por voy qué a. ¿Por qué te crees que llevo las gafas de cerca? Ya. Sí. ¿Las gafas de follar de cerca? Sí. Es que te veo venir de lejos, ¿eh? Con sí. Esto, que no, el problema no es de cerca. Es para que no me eches enseguida. No. Así tengo que volver. Claro, y hasta la pero semana. Pero bueno, eso que ha dicho es verdad. Elvis era rubio. Las primeras fotos de adolescente. Está haciendo spoiler. No, pero es verdad, no está haciendo spoiler. Es era rubio. A ver, yo solo estoy diciendo. Si sabéis por la qué. La es por qué. Lo, que luego tenía. Tengo aquí tres frases y mi primo tendrá que investigar o contestar al momento que no sabemos a qué primo llamaré. Y yo le diré que cogeré así al azar de mis 50 números de teléfono, haré con el dedo así y lo pararé de golpe. De primos, ¿no? Madre mía. Y ser una de primos. Hay gente que cuenta con un amplio equipo de profesionales, de expertos en distintas materias, y él tiene con un amplio equipo de primos. Hombre, tío. Menos mal que no son cuñados, que son solo primos. Pues no, cuñados no. Tengo cuñados, pero cuñados no tengo. Vale. Pero ya haremos una sección de cuñados. Venga. A ver, ¿sabéis por qué los Rollins acuñaron el símbolo los del grupo? Los Stones. Los Stones, los labios y una lengua. Pues yo he estado investigando. Y era porque antes de cada concierto se comían la boca entre ellos. A veces Jagger se las comía a la vez. A sí mismo. Sí, a los tres del grupo. Ah, no. Él, que era un comilón. A los tres del grupo. Y de ahí salió la reseña. ¿Me puedes enumerar a los tres del grupo? Uno, dos, tres. Toma frasca. A ver, yo he investigado, pero no he investigado no los nombres. Ahora, ¿no estabas ahora totalmente destruido al enterarte de que hace 46 años que se había muerto Brian Jones? Sí. Pues ya está, ya tienes uno. ¿Y el otro? Rolling Stone. El padre de Jack Stone. Mick Jagger. Ese es el cantante que se comía a los otros. ¿Pero a qué otros? Brian May. ¿A Brian May? Pues sí que le tenía la boca larga, vamos. Comía pelo, por eso. Piensa que tenía unos labios. Bueno, los tiene. Además, mola porque dice uno Rolling Stone. Se piensa que es como Bon Jovi, que Rolling Stone se puso el nombre por uno de sus componentes. Al famoso Rolling Stone, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que los Rolling Stones son cuatro. Rolling Stone. Pero Stone no es cuatro, sería four. No tiene nada que ver, que madre yo soy inglés. Mía. Vale. Entonces, ¿que dejamos el misterio aquí? Sí, dejamos. No, ya lo he desvelado, porque tiene el logo. El logo, los Stones, la lengua y la boca, es por el que era porque boca, se comían la boca antes de cada concierto. Vale. Eso pero para animarse, ¿eh? Sí, claro. En vez de darse el abrazo, pues... Que se dan abrazos la gente. ¿Qué es serio? Demasiados conciertos de OBK que ha ido a ver este muchacho, creo. Eso por un lado. Y luego, ¿qué equipo de investigación? O sea, me merece un respeto. Gracias. Equipo, habéis oído, Reyes, os da las gracias. Pero equipo es uno. Lo has dicho tú, gracias. ¿Y tú pretendes volver la semana que viene? Sí, porque tenemos que hacer la llamada. Claro, porque hay que saber por qué Elvis se tenía... Claro, se tenía toda la gente ahora mismo está ahí... ¿Tú crees que la gente está interesada? Con los pelos como escarpias, hombre. Sí. Vale. Está creando él la propia polémica. No, si no la, gente, creo, la gente... Además, pone, nadie sabía que era rubio. No. Es un rumor ahí. Hay en la una bomba que he soltado yo ahí, va. Mira, desde la semana pasada que la gente, vamos, no para de preguntarme, ¿no? Me dirá la semana que viene, me dirá... Oh, no, pero ¿sí? ¿Cómo? ¿No vas a llamar a tu primo ahora? Yo ahora quiero que llames No, lo dejamos para la semana que viene. Oh. Bueno, pues ya sabéis, hemos creado aquí... Yo os podría hablar de una noticia del macrobotellón del volcán. El macrobotellón del volcán. Este viernes 8 de octubre han quedado los ingleses, los alemanes y los franceses contra España. Sí, quieren quedar arriba en el volcán y a ver quién lo apaga meando. Y voy a estar allí. Sí, porque sabéis que mean la hostia esta gente. Son alcohólicos totales. y más los tres que he dicho. Entonces, un lado de La Palma, que están todos los guiris, que son estos, contra el otro lado España, que a ver quién apaga el volcán. Vale, vale. A meadas. Vale, vale, vale. No, sería una buena solución, pero... ¿Tú vas a ir a...? Yo voy a ir, hombre. Yo voy a mear por España, está clarísimo. A mear por España. Yo creo que tendrías que hacerte una camiseta. A mear por España. Todos contra el volcán. Todos contra el volcán. Todos por el volcán. Ahí está. Tú piensas que con los líquidos no paran de informar que con el contacto con el líquido produce unos gases. Y yo no sé, con tu orina y con la de cierta gente. Oye, Mauri. Esto puede ser. Estoy creando una cosa. Dime. Busca la canción de Siniestro Total, El Volcán en Erupción. Porque es que hay un trozo de la letra que dice exactamente esto: que es vamos todos de excursión al volcán en erupción. Porque cerca del cráter hay cafetería, hay bate. ¿Qué dice? ¿Ya hicieron un maco botellón antes? Sí, sí. Siniestro Total lo tenía todo previsto. Qué tíos. Bueno. Es como los Simpsons. En el 82 ya veían que iba a pasar esto, sí, en La Palma. ¿Te das cuenta? Bueno, en el próximo programa sabremos quién ganó y si se apagó o no se apagó. También. Muchos detalles. Hombre, es que hasta el 8 de octubre no se hace el macro botellón. Y no mean, claro. Claro, ahí es aguantarse, claro, el pis. Yo he visto que ni del lavabo, tú, con las dos tónicas. Tú piensas que estás hablando en pasado, ¿eh? Piensa que estamos ya a 18 de octubre. Que, pero no le han llegado las noticias de vuelta. Se le ha pasado. Piensa que yo voy con el DeLorean, tío. Vale, vale, vale. Yo juego en el tiempo. Y que está en Canarias, que es una semana menos. Exacto. Madre mía. Bueno, bueno, eres único para mantener la tensión, para que te renueve una semana más tu sección. Gracias. Lo has conseguido. Pues gracias. Venga. ¿No tienes más leyendas urbanas de estas? Me gustan. No, no me quedan, no me quedan. Bueno, la semana que viene. Poco habéis trabajado el equipo esta semana. No, 10 minutos. Está claro, además. Está escrito todo como en mala letra. Tendrías que haberlo. No nos pagáis lo suficiente. Ahora, si veis el logo que se ha hecho para la sección, qué pena que no tengamos. ¿Tiene un logo? En la radio. Pero es que no, enséñaselo de verdad. ¿Qué es eso? Mira lo que le ha puesto en la nariz a la calavera. Le ha puesto una nariz, una Claro, Superman Heavy, así. Bueno, Superman Heavy. Los huesos sangrantes. Y luego como un bueno, colgaremos la foto para que no os quedéis con. En la página de Facebook tienes que poner. Sí, esto, lo voy a poner, pero vamos, pero ya. Pues bueno, pues hasta la semana que viene, hasta Lorenzo. La semana que viene, chicos. Os espero a todos. A todos. Sí, a los que me escuchen. Y eso, es hora de que nos despidamos, amigos. No. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Ay. Ay. Ay, qué penita, cada vez, de verdad, es que encima estoy rojo, llorando. Qué risas, me lo paso tan bien, solo que os lo paséis vosotros, la mitad de bien, que nos lo pasamos nosotros aquí, de verdad, damos el tiempo por bien empleado. Un día tenemos que hacer el programa con audiencia en vivo y en directo, en persona, sí, en algún sitio. En la playa, chicas en bikini. Sí, no, ahora, estoy ahora hablando de un teatro, de un centro civil. Una cosa es que los oyentes puedan venir y interactuamos con ellos y nos ven el careto y las cosas. No, a mí que me has tenemos cogido cuando interactuamos con ellos. Vale, ahí ya me tenías. Y encima en la playa, luego ya se estaba pensando y en la playa el micrófono, arena, no sé, no, bueno, pero, no rima mucho. Viéndonos es más risas todavía, pero espero que solo oyéndonos también os divirtáis. Como mínimo lo dice Mauri, la mitad que nosotros, que a mí me duele la tripa de reírme. Sí, también está ahí. Pues nada, la semana que viene estaremos aquí al pie del cañón, ¿no? Otra vez. Sí, no quiero dar indicios de mis proyectos. De futuro. Pero yo creo que prometen mucho, sí, de verdad. Recordar que hay un coche en juego. No, no hay un coche. No hay un coche, nunca se sabe lo que hay en juego. Ah, bueno. La semana que viene tú has creado unas expectativas respecto a una llamada que vas a hacer, pero no sabemos ni lo que vas a ofrecer, si ni nada. Un coche. Un coche. Bueno, pero puede si ser para otra. Un coche. Bueno, mientras no me pongas a mí como no te preocupes, sexual, que lo pondré difícil. No lo sé. Lo no pondré lo sé difícil. Ya veremos cuál es el presupuesto del programa. Ya me ¿vale? dirás. Ya me dirás. Pues bueno, deseables, sus queremos. Hasta la semana que viene. Hasta la muchos semana besos. Que viene, guapos. Paz y amor. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos. Sabéis, queridos deseables, que llegamos al final del programa, pero siempre nos queda ese cartucho en la recámara, esa bola extra final. Pues bueno, como siempre, ya sabéis que en este trocito de programa procuramos manteneros al tanto de lo que acontece en la actualidad del mundo del rock. Y esta semana le toca el turno nada más y nada menos que a Bryan Adams, que el próximo 11 de marzo sacará su 15º álbum de estudio. Pilla lejos, pero bueno, esto está aquí, con lo que pasa de rápido el tiempo, pues ahí tendremos 12 nuevas canciones. El álbum se titulará So Happy It Hurts. Pues según sus palabras, es fruto de las emociones que le provocaron el confinamiento este que hemos tenido, y que trata, según eso, sus propias palabras, de las cosas efímeras de la vida, que son realmente el secreto de la felicidad y lo más importante, la conexión humana, la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera. Pues es un mensaje positivo, positivo. Alegría, alegría es lo que queremos. Y un poquito antes de ese 11 de marzo lo podremos disfrutar en directo, en su gira del año 2022, el 1 de febrero en el Within Center de Madrid y el 2 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Nos tenemos que ver ahí todos contentos y alegres y cantando, porque de verdad que vale muchísimo la pena los directos de este hombre. O sea que os dejamos con una canción que dará título y abrirá su próximo álbum. O sea, una canción muy en su estilo, ya oiréis, pegadiza, alegre, con ese pop rock tan característico de este gran músico y compositor canadiense, que aparte, ojito, ha dirigido el videoclip. ¿Quién mejor que él? Que aparte de su faceta musical, es un reconocido fotógrafo. Ya lo veréis, se ha hecho cargo del próximo calendario Pirelli del año 2022, donde aparecen, entre otros, artistas como Iggy Pop y Cher. Pues muchachitos y muchachitas, os dejamos en buena compañía hasta la semana que viene. So happy it hurts. Tan feliz que duele, que es lo que sentimos cada vez que hacemos el programa. ¡Nos oímos! so glad it's outrageous. You know I think it's contagious.